valen las riquezas si no te tengo a ti, si no te tengo a ti? ¿De qué me vale alcanzarlo todo y estar lejos de ti, y estar lejos de ti? Todo es vanidad si no te tengo. Estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro. Tu misericordia ensangrentada sacóme de tinieblas a la luz. Me rindo todo a ti, Jesús, y te entrego mi vida, mi corazón y mi existencia. Todos mis sueños y cada meta irá trazada girando en torno a ti. Te entrego mi alma, mi mente y todo pensamiento. A tu voluntad queda sujeto, pues me entrego en todo y por completo a ti, mi Salvador. Riquezas, si no te tengo a ti, si no te tengo a ti, ¿de qué me vale alcanzarlo todo y estar lejos de ti, y estar lejos de ti? Todo es vanidad si no te tengo. Estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro. Tu misericordia ensangrentada sacóme de tinieblas a la luz. Me rindo todo a ti, Jesús, y te entrego mi vida, mi corazón y mi existencia. Todos mis sueños y cada meta irá trazada girando en torno a ti. Te entrego mi alma, mi mente y todo pensamiento. A tu voluntad queda sujeto, pues me entrego en todo y por completo a ti, mi Salvador. Misericordia ensangrentada sacóme de tinieblas a la luz. Me rindo todo a ti, Jesús.